I can be broken, shattered to frozen. This is a restless world. When we were alone in the dark, there's always a spark of fire inside the burns. But if this is only a loser's game, who will be the one to blame? I'm not mad at you, but it feels so strange. There's this war against myself, myself. I'm crying on the bedroom floor. It takes a lot of pain, you know. I'm breaking every rule I know. You play with me, I turn you on. I'm crying on the bedroom floor. There's too much pride out of control. I've broken every rule in mine. I'm crying on the bedroom floor. Now it is time, I know it is time. I feel there's no turning. Absolutamente increíble, Crying on the Bedroom Floor, y esto pertenece a su último trabajo, sacado bajo el nombre de Deval, King of the Lot. Hard rock exquisito, yo creo que si escucháis la voz de Gaby, pues se os pone la piel de gallina. A mí, por lo menos, se me pone la piel de gallina absolutamente. Al igual que la siguiente banda en sonar, también bajo el sello de Fish Factory, y con mujer en la voz al frente. Es uno de estos descubrimientos que a mí personalmente me ha impresionado una barbaridad. Se llaman Evil Dog y bueno, este tema que va a sonar pertenece a su último trabajo, segundo trabajo. Tienen anteriormente un mini LP llamado The Secret. Se llaman Evil Dog y, bueno, presencia femenina. Vamos a dar caña y vamos a dar visibilidad desde Generación Suicida, toda la que podemos y un poquito más. Habitualmente lo intentamos hacer, esperemos que lo consigamos, pero ahí está sonando. Así que sonando Evil Dog. Increíbles, ¿no? Increíbles. A mí personalmente también. Es un sonido también más de rock and roll directo, con ciertos así pinceladas más oscuras. Que bueno, yo cuando... Bueno, tengo que decir que la tenemos entrevista ahí pendiente, grabada, que hicimos a The Evil Dog y que, bueno, saldrá, ¿eh? Saldrá, ¿eh? No creáis. Evil Dog, perdón, no The Evil Dog, que le pongo ahí, le pongo el D. Y no, se llama Evil Dog y bueno, yo creo que es una banda que os va a gustar. Tenemos entrevista y la pondremos para que la conozcáis porque, joder, la verdad es que uno le pone la piel de gallina. A mí me recuerda muchísimo a, sobre todo a nivel de registro vocal, me recuerda muchísimo a Pretenders, a Chrissy Hynde de Pretenders. No lo sé, a lo mejor me estoy equivocando, ¿eh? Pero bueno, la cuestión es que merece la pena. Y nos vamos a ir con más bandas desde Madrid. Este proyecto se llama Bedlam Queen y la verdad es que estamos hablando y nos metemos en terrenos también más hard rockero, potente, metaleros, que yo creo que os van a gustar. Van a sacar ahora mismito un nuevo trabajo. Esto pertenece a su primer trabajo o su primer EP. Yo no sé si demo. Bueno, la verdad es que he tenido la suerte también de conocerlas. Y bueno, a Raid, sobre todo a su cantante del proyecto Rockin' Ladies, ¿no? Y la verdad es que empecé a bichear, como se dice, y conocí a Bedlam Queen. Con lo cual, os puedo asegurar que es absolutamente brutal este proyecto. Se pusieron en contacto conmigo y me dijeron que, bueno, pues estaban a puntito de sacar nuevo trabajo. Nosotros ponemos este tema que pertenece a su primer trabajo. Lo podéis encontrar en internet, bichear un poco. Si ponéis Bedlam Queen en Facebook, saldréis y tendréis también en contacto con este proyecto y esta banda. Con voz femenina al frente, que también tiene un toque muy, muy, muy especial. Sonando aquí en Generación Suicida. You can't. Y seguimos con más rock and roll, ¿no? Con más rock and roll. Creo que, bueno, no, ya he perdido la cuenta de las veces que he pinchado este otro proyecto musical donde nos encontramos a Sandra a las voces. Se llaman Electric Band, ya sabéis, hard rock. Están a puntito de sacar ya su primer EP. Yo estoy como loco porque salga. Así que, bueno, directamente vamos a pinchar el tema. Ya lo conocéis más que de sobra. Pero nosotros seguimos aprovechando y seguimos apostando por Electric Bang. Estaban sonando con Sandra a las voces, que también tuve la oportunidad de conocer, al igual que con Bedlam Queen, a través del proyecto Rocking Ladies, del cual yo os he hablado muchas veces, ¿no? No sé si volver a insistir, ¿no? Porque diréis, joder, qué pesado eres con el proyecto de Raquel García, fotógrafa, a la cual quiero muchísimo, mandarle un besote y un abrazo enorme, porque, bueno, la verdad es que a partir de esa exposición de fotos, esa idea que ella tuvo dando visibilidad a la mujer, esto se ha hecho más grande. Y el proyecto Rocky Ladies sigue ahí. Bedlam Queen, hemos puesto Electric Band y continuamos con otra banda que tiene nexo de unión también con este proyecto Rocky Ladies. Hablamos de Alien Rocking Explosion y, bueno, este tema que yo pertenece a su último trabajo, Paint It Green, Y que, bueno, nos metemos en derroteros más medio tiempo sensibles y que yo creo que deja un poquito ahí la piel de gallina. Yo espero que os guste. Alien Rockin' Explosion pertenece este tema a su Paint It Green, segundo trabajo, Hard Rock, María Neila, a la cual también quiero un montón. Al resto de banda no las quiero, no los quiero, así que no, para vosotros no saludo, lo siento, quiero una más que a María. Lo siento, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? No, es broma. ¡Abrazos! Sonando Generación Suicida, Alien Rockin' Explosion, So Fine. Bueno, pues seguimos aquí, Generación Suicida, ya sabéis, todos los martes a las 17 horas, a las 17 horas, estamos en radioabordoonline.wordpress.com y todos los jueves estamos en Asalto Mata Radio Rock, de 18 a 19 horas, con nuestro jefazo Santi Ternasco. Y vamos a continuar, que tenemos ganas de poner mucho rock and roll. Una de las bandas que también tenía ahí a una mujer ahí llevando las riendas bien, de una manera bien potente, y a mí me gustaron muchísimo. Yo creo que la primera vez que vi a esta banda llamada Insolencia, yo creo que fue el primer concierto de la primera gira. Abrían y compartían escenario aquí en Madrid junto a Desastre, y la verdad es que yo me quedé alucinado de ver a Isabel. Yo, sin menospreciar a nuestro querido Daniel y el resto de banda, la verdad es que me quedé absolutamente flipado con Isabel, ¿no? Y dije, hostia, esta tía tiene algo, ¿no? Pues la verdad es que la banda, pues evidentemente Insolencia ha hecho un parón, ha parado, se ha separado. No sé si volverá otra vez o no volverá. Espero que vuelvan, porque la verdad es que también es una banda absolutamente fantástica. E Isabel, guitarrista de la banda, se ha lanzado en su carrera en solitario. Dos discos en solitario. Este tema pertenece a su nuevo trabajo, su segundo disco. Y bueno, yo creo que os va a gustar muchísimo. Así que escuchadlo, porque se mete en territorios más intimistas, de rock and roll, con raíces de rock americano, country rock. La verdad es que a mí me gusta muchísimo, ¿eh? A mí me gusta muchísimo. Y creo que este tema, la verdad es que lo deja bien a las claras. Bueno, no solamente este tema, sino los dos discos, ¿eh? Yo os recomiendo que os hagáis con los dos discos. No hay pérdida, ¿eh? Si ponéis Isabel Marco en Facebook, vais a tener acceso a todo lo que es la información y el contenido de estos dos discos, y podéis contactar con Isabel Marco. Y bueno, y si no, pues bueno, si lo veis tan difícil, contactad conmigo y yo os informo y os pongo directamente en contacto con Insolencia, Daniel de Insolencia, que lleva, aparte de lo que es la banda Insolencia, todo el catálogo pasado, lleva también Carcajada Records, que lleva también a Isabel Marco. Y bueno, él os puede también poner en contacto, daros la información y todo lo que sea necesario. Así que, bueno, pues nada, vamos a seguir y continuamos, como hemos dicho, con Isabel Marco. ¡Disfrutad del tema! María Luisa, le gusta a usted madrugar. Ha sacado las gallinas antes de desayunar. Me hablas con su chiquilla, manda el huerto al olivar. Y en la fuente de la ermita, alguien se ha puesto a cantar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. ¿Cómo han crecido las niñas? Pienso al ver a Sandra Juan junto al parque de la Encina. Después entrarán. absolutamente exquisito, ¿no? Yo diría que absolutamente exquisito. A mí por lo menos me pone la piel de gallina. Yo la primera vez que la escuché dije, hostias, esto es muy, muy, muy, pero que muy, muy especial. Bueno, continuamos en este programa Generación Suicida. Seguimos aportando nuestro pequeñito grano de arena para dar visibilidad a la mujer, ¿no? A la mujer en el rock, darle un poquito más de visibilidad de lo que tiene, ¿no? De lo que tiene, aunque actualmente yo creo que sí que tiene más visibilidad, pero es algo que están luchando por ese, tener esa igualdad, ¿no? Y creo que la verdad es que tienen tanta calidad como la que hacen sus compañeros masculinos. Y ojo, no quiero que esto sea una guerra de sexos, ¿no? Pero sí tengo claro que la mujer sigue luchando, ¿no? Sigue luchando por tener esa máxima visibilidad o tanta visibilidad, no, ya no máxima visibilidad, sino tanta visibilidad como la que tiene el hombre. Bueno, la verdad es que seguimos aquí, la verdad es que estamos dando muchísimos ejemplos de bandas donde la mujer, a mí personalmente creo que coge las riendas, ¿no? Y da ese sonido propio y creo que tiene un toque muy especial. A lo mejor estaréis diciendo, está flipando, Charlie, está flipando, ¿no? Puede que esté flipando, ¿eh? No lo sé, ¿eh? Bueno, vamos a seguir y nos vamos a meter con otra. Estamos hablando de Isabel Marco, guitarrista de la desaparecida banda Insolencia, y nos vamos con otra guitarrista. Aquí estamos hablando de Amparo Llanos, y que será guitarrista de Dover. Dover, ya sabéis, un sonido que, bueno, y una banda que mítica, ¿no? También ha revuelto y ha puesto patas arriba el rock and roll en nuestro país, ¿no? Pues ella se ha metido en otro proyecto llamado New Day, con este sonido que es totalmente diferente de lo que ha hecho con Dover. Estamos hablando de temas guitarreros, eso sí, pero sí que se ha metido en terrenos más, no sé si la palabra es indie o no sé cómo podemos clasificarlos, más de pop. También todo metiendo esas guitarras. Y la verdad es que con New Day ha sacado un primer trabajo absolutamente brillante, ¿no? Estamos hablando de derroteros muy alejados, a lo mejor, de lo que es el rock como habitualmente pinchamos en nuestro país. O mejor dicho, en nuestro programa, perdón, no en nuestro país. Se aleja de derroteros más heavies, más punk, más directos, en territorios más dance, pop, no sé si indies, como os he dicho. Pero la cuestión es que creo que New Day es uno de esos proyectos musicales absolutamente brillantes y a mí personalmente yo creo que también de lo mejorcito que ha salido en los últimos años en nuestro país y que marca diferencia, ¿no? Porque aporta cosas nuevas que otras bandas no han hecho, ¿eh? Con todos mis respetos a, evidentemente, a todo lo que ha salido. Así que no me voy a cortar ni un pelo. Sonando New Day aquí en Generación Suicida. Hey, you kneel to the sign of the cross, or pressed in my hideous touch. Oh, I lost the last of my legs, got me powerless and helpless. But I can find him wicked. I'm naked on a shake your head, Chico Mar, and shake your head, Chico Mar. Once I said that, har har har. Cause it's getting late, and say harsh, yes, and say harsh, yes. Ow, ow, it's getting late. Once I said that, har har har. Cause it's getting late, and say harsh, yes, and say harsh, yes. Ow, ow, it's getting late. Come on, yeah. Sunset fading, looking across the Bueno, pues ya ves, unos ritmos más, no sé si pop, dance o como queramos decirlo, ¿no? Pero bueno, también está ahí la guitarra de Amparo ahí presente. Y bueno, tengo también el gustazo de decir que ahí en esta formación está la batería mi querido Jota, ¿eh? Jota, que también hay por innumerables bandas y que es un buen amigo y al que también se le quiere un montón. Lo cual es un orgullo que, bueno, que esté ahí y que bueno, y que además le hayamos podido entrevistar a la banda en Generación Suicida a su paso por nuestro programa y cuando sacó, recién sacado el disco, así que bueno, pues ahí está, vamos a pincharlo y bueno, no vamos a pincharlo, le hemos pinchado, madre mía, que se me traba la lengua y me estoy liando, bueno, la verdad es que no me importaría pincharla más veces porque la verdad es que New Day creo que es un proyecto muy interesante, pero nos vamos, como decía, no se me trabe la lengua ni me equivoque, nos vamos a ir a otros derroteros y nos vamos a ir por derroteros más de surf y de rock and roll instrumental. Bueno, ya sabéis que tengo especial predilección por Moira, que se encarga de la batería del Spanish Surfers. Moira, la verdad es que es una batería absolutamente brutal, directa, muy punky, por lo menos con una actitud muy punk, muy de machacar los parches, y creo que le da también, sin menospreciar, lo mismo digo, al resto del Spanish Surfers, porque el Spanish Surfers es una banda que tiene también un sonido muy propio, muy marcado, a nivel instrumental y de música surf, pues creo que le da su toque muy particular. Así que vamos a pinchar al Spanish Surfers, tienen más que un EP y bueno, música instrumental aquí sonando en Generación Suicida. Teikishi, que suena así como muy surf hawaiano, así que sonando en Generación Suicida, el Spanish Surfers. Bueno, pues la verdad es que seguimos aquí, ¿no? Generación Suicida. Hemos empezado, si os acordáis, con esa versión de Lucille hecha por las fantásticas Malabrava. Y bueno, me apetecía poner otro tema de estas chicas porque creo que son absolutamente fantásticas. Y como hemos empezado con una versión, vamos a poner un tema propio, ¿no? Así que vamos a pinchar perteneciente a su último trabajo, su primer EP. Este tema que es para mí uno de los que más me gusta junto a Scary Love. Se llama Reina Pepiada y bueno, disfrutadlo. Hey! Y seguimos de nuestra querida Mala Brava. Nos vamos a Bárbara Black, una pedazo de cantante absolutamente brutal que la adoro sin paliativo, ¿no? La quiero a más no poder, me gusta muchísimo. Y bueno, ya sabéis, hemos hecho un especial de toda la carrera de Bárbara Black, así que vamos a pinchar un tema y concretamente nos vamos a ir a un tema vampírico de amor, de besos, que viene en su último trabajo. Así que Bárbara Black sonando en Generación Suicida, especial, especial, mujeres, vamos a dar las cañas, vamos a darles esa visibilidad que se merecen y que no tienen. Así que nosotros poniendo nuestro pequeñito granito de arena, Bárbara Black sonando en Generación Suicida. Nos vamos. Todavía nos quedan unas cuantas balas para disparar, para que disfrutéis. Y bueno, pues nos vamos a ir a otra cantante Yo creo que legendaria y de las primeras en el mundo del metal en nuestro país. Nombramos a Marilu y que, bueno, pues ella se codeó en esos primeros 80 y primeros coletazos de la escena del metal en el País Vasco con el rock radical vasco. Estuvo en varias bandas. Hemos tenido la suerte también de poder entrevistarla. Yo os recomiendo que os metáis en nuestro podcast de Generación Suicida y podáis ahí escucharla y que nos hable. Pero antes que meternos y hablar de todo su pasado, que desde luego es glorioso, ¿no? Por lo menos a mí me lo parece, y que también ha salido un poco también a flote gracias al disco Ellas Son Guerreras, donde rescatan en vinilo un montón de bandas femeninas de metal en los 80, donde sale ahí Marilu. Pues bueno, también ella está ahí al pie del cañón con nuevo proyecto, y no quiero que nos vayamos por derroteros pasados. Quiero que apostéis por ella porque está sacando absolutamente un proyecto brutal, increíble, con una calidad fantástica. El proyecto se llama Alma Coulter, y este tema que se llama Caos, sonando aquí en Generación Suicida, Alma Coulter. ¡Disfrutadlo! ¡Vamos con más caña! ¡Vamos con más caña! Por aquí han sonado. Sonaron en el primer programa de esta banda sonora para el apocalipsis, este segundo programa dedicado, centrados en la mujer, en dar visibilidad a la mujer. Y hablábamos de Grapeshot en el pasado programa y hablábamos de esa banda hermana donde nos encontramos a Kiara en la guitarra. Estamos hablando de Crash Ark y donde también Esteban Grapeshot está ahí en esa banda paralela, ese proyecto paralelo a Grapeshot. Crash Ark se mueven derroteros muy potentes, muy contundentes, ya lo visteis en el programa pasado. Y pero tiene esos matices, esas pinceladas de sonido puramente stoner. Así que no lo vamos a dudar, pinchamos sonando aquí en Generación Suicida, Crash Ark. Buenísima banda, buenísima. Tenemos ganas ya de tener nuevo material, de poder verlas en directo. Increíbles, increíbles, Crasa. De las mejores bandas de stoner que hay en nuestro país. Y a mí, junto a Suevicha y la banda que va a sonar a continuación, es de las que más me gusta en los sonidos puramente stoner. La primera vez que vimos a Crasa en directo, tuvimos la suerte de ver a esta otra banda que abría además y que se llaman Red Ward. Ahí venía este tema que nos dejó, bueno, en su directo la verdad es que nos dejó con la boca abierta y absolutamente abiertos en canal, ¿no? Estamos hablando de Stoner y, bueno, y una amiga, tengo la suerte además de, yo me llevé la sorpresa de que mi amiga Lenny está ahí cantando, poniendo la voz en este proyecto Red World de Stoner, muy, muy potente, muy contundente, y la verdad es que tiene una voz que corta como una cuchilla. Se llaman Red World, sonando aquí en Generación Suicida. Pues nos queda ya poquito, ya la verdad es que el programa larguito, contundente, yo espero que de verdad lo hayáis disfrutado una barbaridad y bueno, que sirva un poquito para dar cancha a un poco a mostrar, dar más visibilidad a la mujer de lo que tiene. Estamos claro que los tiempos, las mujeres siguen luchando, luchando, luchando, luchando, han avanzado muchísimo, pero no han conseguido todo lo que deben conseguir, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que están ahí luchando. Proyectos como el de Rockin' Ladies es una punta de lanza que está ahí al pie del cañón y que, bueno, y que están ahí luchando por esa mayor visibilidad. Se merecen todavía mayor visibilidad. Porque no tienen toda la que deberían, ¿no? O sea, estamos ahí y un poco volver a reivindicar. No quiero que esto lo toméis, compañeros masculinos, como una lucha de sexos. Para nada, no. Esto no es una lucha de sexos, pero sí tenemos que reconocer que la mujer no está teniendo toda la visibilidad que se merece, ¿no? Y en el mundo del rock, yo creo que todos los ejemplos que estamos poniendo y que han sonado a lo largo del programa, pues creo que demuestran que tienen tanta calidad o más que el hombre. Y lo siento, lo siento. A mí personalmente, todas estas bandas son bandas de cabecera mías, ¿eh? No son bandas que esté buscando de nuevas ahora para este programa, ¿no? Todas son bandas de cabecera, todas son bandas que he podido ver en directo, todas son mujeres que he podido hablar con ellas, tengo la suerte de tener amistad con ellas y, hostias, es que, joder, es que he podido tirarlas de la lengua, como digo yo, a la hora de entrevistarlas todas. Creo que, bueno, salvo, bueno, a Dulce, que con su proyecto Bandida la he entrevistado con las Bequias, ojo. Pero todas, pero yo creo que todas las he entrevistado. Yo creo que sí que he entrevistado a todas. Evidentemente, Malabrava las he entrevistado. Bueno, a Bethlehem Queen no, no he entrevistado a Sandra, todavía me queda también entrevistarla de Electric Band, pero bueno, todavía me queda, Crassar sí que he podido entrevistarlas, tanto a Kiara como a Esteban de Grave Shock, que también está en Crassar. A Lenny tampoco la he podido entrevistar, bueno, esperemos que también la tenemos el lazo y podamos entrevistarla, a Gabriel de Neval. No la, sí la he entrevistado, sí, uy, no me acordaba, madre mía. O sea que he tenido la suerte de poder entrevistarlas y no son grupos que haya buscado a propósito y rebuscar y que no tenía contacto con estas bandas y que las desconocía. Son bandas que están a la altura de la mano, a la altura del oído y que yo he tenido la suerte de poder entrevistar y sonar en mi programa, ¿eh? Así que, bueno, pero bueno, que no me enrollo, que todavía nos quedan 3 balas en el cargador. La que suena a continuación se llama Pinball Wizard desde Sevilla, Memphis, cantante que me pone la piel de gallina, ¿eh? Uf, también una voz que corta muy, muy en plan Janis Joplin, pero que también corta como una cuchilla. Crazy Horse sonando aquí en Generación Suicida, Pinball Wizard. Y sí, ya sabéis, estaréis diciendo, siempre pinchas el mismo, pero es que es mi tema favorito, no lo puedo evitar. Venga, pincharé en próximos programas otro tema. No os preocupéis. Pero ahora sonando Crazy Horse, Pinball Wizard. My lazarus, I sing up your name. di, do, di, do, di, do, di. Seguimos a continuación, dos balas que nos quedan por disparar. Y no quería olvidarme tampoco, hablamos del proyecto Rockin' Ladies. Han estado saliendo bandas, conexiones con ese proyecto, con Raquel García. Proyecto que os recomendamos un montón, o sea, meteros en internet, proyecto Rockin' Ladies, tanto en Facebook como en la web, y ahí podréis ver las fotos de esta fantástica fotógrafa que está luchando por dar la visibilidad a la mujer en el mundo del metal y que yo desde aquí os recomiendo. Y también, evidentemente, Generación Suicida hemos podido entrevistarla. Yo creo que 3-4 veces y para mí es, vamos, un orgullo, de verdad, un orgullo haberla conocido, de verdad. Al igual que todas las compañeras de lucha, de camaradas que están ahí al pie del cañón con Raquel, como puede ser mi querida María Neila, que la quiero un montón, Sandra de Electric Band, Moira, que también ha participado, también participó en lo que es el proyecto Rockin' Ladies, en ese concierto que dieron aquí en Madrid hace ya bastante tiempo, concierto presentación. Todas las chicas que conozco de ahí, de ese proyecto, son absolutamente brutales y las quiero un montón y he tenido la suerte de conocerlas, lo cual para mí es un orgullo a más no poder, no puedo estar más orgulloso, ¿no? Pero no quería olvidarme de otro de esas bandas unidas a ese proyecto. Se llaman Eternal Psycho. Vea las voces, que una fantástica vocalista que también te pone la piel de gallina, sin querer menospreciar, vuelvo a decir, a los compañeros masculinos que están ahí en Eternal Psycho y que ahí están demostrando la igualdad mujer-hombre y... Oh! vamos a continuar con el metal. Nos vamos a una fantástica banda desde Murcia llamada Belcanos, que desde luego os va a dejar con la boca abierta. Sonidos potentes, contundentes, muy crudos, que vamos a enlazar además con Death and Legacy, otro de esos proyectos brutales, que desde luego tienen también esos sonidos de metal más contundente, crudo, extremo, que yo creo que os va a dejar absolutamente flipados. Por un lado, Death and Legacy, este tema llamado Dead Soul, y también, pues evidentemente, como os hemos dicho, desde Murcia, esta gente que nos ha dejado también absolutamente asombrados con este tema llamado Bring Me the Fire. Desde Murcia, Belcanos, Bring Me the Fire, que son los primeros en sonar, y luego a continuación Dead Legacy con Dead Soul, sonando aquí en Generación Suicida. Metal potente. We'll be right back. Y para terminar Generación Suicida, este especial dedicado a la mujer, vamos a terminar con una leyenda a nivel del punk, mítica. Estamos hablando de Silvia Resorte, Último Resorte, y que, bueno, hemos tenido la suerte también en Generación Suicida de poder entrevistarla. Ella sigue ahí al pie del cañón con este proyecto llamado Algo Tóxico y que va a servir para cerrar a ritmo de punk este especial dedicado a la mujer, dándole más visibilidad a la mujer, o por lo menos darle la visibilidad que se merece. Nuestro pequeñito granito de arena aquí en Generación Suicida. Silvia Resorte, Algo Tóxico, aquí en Generación Suicida. Adiós, hasta el próximo día. Que decir. ni tan siquiera sé mentir. Sabe nadie dónde estoy. No sé qué tienen contra. perro, Iván, el hombre perro, Iván, el hombre perro, Iván, fenomenal. Con el Capitán Kirk hacia el hiperespacio, siempre quise ir con el Capitán Kirk hacia el hiperespacio.